bien, continuamos en la mañana informativa de Radio Municipal y ya estoy en contacto con Juan Pedro Fiorani, quien es secretario general del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garaje y Playas de Estacionamiento de la provincia de La Pampa. Buen día, Fiorani, gracias por atendernos. ¿Cómo está? No, por favor, Daniela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, bueno. ¿Tuvo que andar haciendo aclaraciones por fake news para estas fiestas? Sí, mira, esa es una estrategia de la parte empresarial a la cual estamos acostumbrados, ¿viste? Porque yo siempre lo digo, ¿viste? Yo soy empresario nacional, por los casos que tengo en la federación, pero durante todo el año, cuando tienen que plantearle la necesidad de la rentabilidad a las petroleras, está todo bien. Cuando llega fin de año que discutimos la segunda cláusula de gatillo del salario, bueno, comienzan los eternos problemas de que no pueden, que no les alcanza, que nunca ganan. Pero bueno, la única verdad que ellos manifestaron en de su abastecimiento y poniendo un poco de preocupación en la población, porque en ningún momento dijeron la verdad es que ese argumento para ellos era válido, a ver si el gobierno les daba otro aumento en el combustible para de esa forma volver a ganar un poco más y dando lo que yo ya firmé con otra cámara, que es la segunda cuota del salario del año que se va. Fiorani, algunos empleados cobran menos, el sindicato hace inspecciones al respecto, ¿esto se sabe, no se sabe, son rumores que hay de cierto? Pero no sé si me decís algo específico nuestra organización sindical, y tenemos en los últimos 6 años hemos superado el 50% de los arreglos salariales con las cámaras empresariales. Hoy un playero con el nuevo aumento que yo acabo de firmar, que es un 16% más el 34% que sacamos, nos vamos a un 51-52%. Un trabajador nuestro que comienza en la actividad de básico va a andar en los 90.000 pesos, y te digo que nosotros estamos constantemente en la casa haciendo impresión. El otro día lo dije, a los que hacemos son a los que están dentro de la cámara y en todos los niveles. Nosotros en ese sentido, yo soy placero, sé lo que es, y la gente que está bajo mi responsabilidad aquí en la provincia está Aguilera, porque yo ya te digo, como soy presidente de la obra social y de la Junta de la Federación, viajo constantemente a Buenos Aires, pero nosotros recorremos la provincia y todas las necesidades que tengan los trabajadores pasan por acá, y nosotros automáticamente el cuerpo de inspectores está aparte de ellos. Bien. Pues específicamente no sé quién de si hay alguien que manifieste eso, bueno, queremos saber qué es lo que realmente dicen, porque nosotros en ese sentido, te digo, nosotros venimos a todas estaciones de servicio y sabemos lo que es trabajar y conocemos, hablando entero, la maña de los empresarios. No, sí, por eso supongo que algún empleado a la producción, porque lo tengo entre paréntesis al tema, sí se estaban haciendo, porque parece que, digamos, como que les pagan menos y les hacen firmar el sueldo real a algunos empresarios. A ver, estamos hablando de combustible, pero esto pasa en todos los rubros, no es nada nuevo. No, pero por eso nosotros, si nosotros detectamos, yo te puedo nombrar casi los señores empresarios que yo siempre digo, con todo respeto, ¿no? A más de uno le embarqué las cuentas a los bancos y sacamos el crédito laboral y cobramos los aportes que se tienen que cobrar. Nosotros en esa no tenemos ningún tipo de criterio ni de diferenciación de nada en cuanto al empresario. Acá tenemos un convenio colectivo y una escala salarial que se tiene que cumplir. En ellos es arrastrable y nosotros recorremos la provincia punto a punto. Por ahí nos encontramos con algunos compañeros, viste, que van y le hacen firmar las cosas, y bueno, firman las cosas, nosotros, o sea, que legalmente no lo podemos hacer, viste, no podemos reclamar porque legalmente no lo podés hacer, pero nosotros recorremos, estamos, ya te digo, lo otro día hicimos la despedida de fin de año, hicimos la fiesta provincial, yo recorrí casi toda la provincia. Casos aislados puede haber, pero que hemos nosotros conversado con muchos empresarios, hemos arreglado muchísimas situaciones. Cuando vienen, nos llaman a nosotros, lo primero que hacemos es llamar al empresario, venir a llamar a lo que está pasando esto. Pero bueno, si no nos manifiesta nosotros el tema, es muy difícil que nosotros lo podamos detectar. Sí. Lo que pasa, claro, es como siempre, se actúa por el terror de que la persona se quede sin trabajo. Sí, sí, yo sé, yo siempre les digo en mis charlas a ellos que los bienes existieron, existen y van a seguir existiendo, ¿viste? Pero nosotros lo único que reclamamos no es que nos paguen de más, sino que nos paguen lo que realmente nos corresponde. Sí. Pero además en el sindicato ustedes tienen, entiendo, asesoramiento legal gratuito para cualquier empleado. Tienen todo, nosotros tenemos recibo de sueldo, tienen desde contador y abogado, tienen todo, todo el aspecto legal, lo tienen a su disposición y sin costo alguno. Con la Cámara de Expendedores de Combustible que han salido, bueno, a decir que tienen congelado hace 7 meses el precio y las paritarias se hacen igual y los sueldos, por supuesto, se tienen que arreglar. ¿Cuál es la relación exactamente? Porque para llorar estos chicos lloran bien. No digo que no sea real el congelamiento. No, pero escúchame, yo hace 39 años que estoy en, soy un dirigente más viejo de la Federación Nacional, más allá del cargo. Pero te podés imaginar hace 39 años que vengo discutiendo con todos ellos. Ahora, siempre está la mentira, siempre está la lucha, porque ellos dicen que desde abril del 2019 hasta este momento actual, ellos han ganado a través de los aumentos del 67%. Y yo digo que son totalmente, son mentirosos. Porque en abril del 19, la nafta Infinia, hasta 50,30. Y hoy cuesta 110. Entonces, a mí en el colegio me enseñaron que de 50 a 100 es el 100%. Porque ellos no aumentaron el porcentual en el combustible a los meses anteriores, sino lo ponían sobre el último precio. Entonces, no era un 5%, era un 7%. Ese 5 se iba un 6,5%, ese 7 se iba un 8,5%. Eso no lo dicen. Entonces, me parece que las argucias que tienen son perfectas, son válidas, cada uno defiende de su posición el lugar al que pertenece, ¿no? Pero bueno, muchas veces hay que tener la suficiente capacidad y claridad y de decir las cosas realmente como son. Ellos fueron la única actividad en la pandemia que realmente trabajó prácticamente al 100% con la ayuda de la Federación y el sindicato, que redujeron los aportes, le consiguieron el ATP a nivel nacional, quien te haga hablar con el presidente Alberto Fernández, y de esa forma siguieron trabajando. No tuvimos compañeros que fueron despedidos, los trabajadores cobraron el 100%, entonces el sindicato y la federación cumplieron. Creo que por lo menos nosotros hemos estado a la altura de las circunstancias, y ellos muchas veces ese tipo de situaciones no te lo reconocen. Sí, no lo reconocen, pero digamos, a ver, llama la atención en el comunicado que hace llegar desde la Cámara, digamos que, bueno, indica que el aumento salarial de los empleados, el de los servicios públicos, los gastos que genera para el normal funcionamiento de una estación, que impactan de lleno, dice, en los empresarios del sector, parece que estuvieran trabajando a pérdida. Yo siempre les digo a ellos que yo no conozco un argentino que trabaja con ellos. Siempre les digo que si quieren un debate, yo estoy dispuesto a sentarme con ellos, porque conozco la actividad, nací en la actividad, así que no sé de las ganancias, sé cómo trabajan, cómo actúan. O sea, y hoy empresarios ya no están comprando estaciones en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿quién invierte en una actividad que da pérdida? Hoy hay empresarios acá, están abriendo el límite de la provincia de La Pampa, nuevo establecimiento, que a nosotros nos parece perfecto, porque nos genera más puestos de trabajo, más actividad. Pero cuando hablamos de rentabilidad, yo puedo discutir con ellos en forma cierta, en forma directa, todos y cada uno de los números, y es una actividad que realmente es rentable. Pero bueno, lo que pasa es que ellos tienen un problema que yo siempre se los digo. Ellos cuando van a hablar con las petroleras, arreglan primero el tema de su estación de servicio y después arreglan el tema de la actividad. Primero mi bolsillo, después veo el tuyo. Fiorani, bueno, hay un arreglo ahora. ¿Cuándo estarían sentarse nuevamente a paritarias? Mira, la semana, yo tengo ya con una Cámara Nacional firmado, ¿tá? Y homologado por el Ministerio de Trabajo. La semana pasada nosotros empezamos con las adelante acciones directas, O sea, se tomaron muchísimas estaciones de servicio en Ciudad Autónoma y en parte de la provincia de Buenos Aires, casualmente de las petroleras. Nos llamaron el día viernes y hoy estarían firmando lo que yo habíamos firmado en la cámara. Que nosotros el día de hoy lo esperamos, y si no, nosotros vamos a hacer las acciones directas para que nos paguen el salario. Ha habido un llamado de ellos, que nosotros levantemos las medidas de acción. Dije que soy respetuoso de las cosas que me solicitan, pero también soy respetuoso de que lo que realmente necesita los compañeros y las compañeras que yo defiendo, ¿no? Uh-huh. Y si hay una cámara y el Ministerio de Trabajo ya me homologó, entonces no vamos a nosotros a retroceder ni un gramito para atrás, porque si hay una cámara que ya lo homologó y hay una cámara nacional que lo puede pagar, creo que eso está hablando de quién dice la verdad y quién dice la mentira. Correcto. Fiorani, muchísimas gracias por su tiempo. Un saludo, un abrazo grande a toda la gente que trabaja en esto, y fundamentalmente que son parte de aquellos que algunos tienen su 24 y su 31 en una estación de servicio y no con su familia, porque... Sí, por eso viendo muchas cosas más, dice, pero bueno, Daniela, lo veremos. Daniela, gracias por el saludo, por permitirme para que llegue a los oídos de los compañeros y los compañeros, y bueno, quiero a tu disposición para lo que necesite. Muchísimas gracias. Buena suerte, buen 2022. Hasta la próxima. Gracias.